abrazo. Mi amor. Después de tanto tiempo, ¿quieres hablar? Por favor, solo dame una oportunidad para explicarte. Todo está muy claro. No creo que haya algo que explicar. Te estoy pidiendo solo unos minutos, por favor. No sé qué pretendes, pero está bien, yo te hablo. No me pidas perdón porque voy a caer. No me inventes mentiras que voy a creer. No me hables con cara de arrepentido. La verdad, tengo miedo que me hagas volver. Prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos y armar ese rompecabezas de mi corazón en pedazos. No me pidas perdón porque corro el peligro que si te perdone y no quiero hacerlo. Perdón, por favor, te suplico, porque existe el riesgo que pueda perdonarte. Perdón, por favor, te suplico, porque existe el riesgo que pueda perdonarte.